Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 278, grabado el jueves 19 de agosto de 2010. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Ah, hey. Es que estoy anonadado por esa introducción, me confundieron. Yo estaba esperando a la masita, pero hola, hijos. Hola. La masita está así, parada ahí detrás de la banda. Ahí está la masita, en 4D. Yeah. Porque hasta le sentimos el olor, man. Oh my god. Smell the vision. Yo pensaba que estabas haciendo alguna mención del tamaño de las chiches. No, ya las tengo bien medidas. Es 44D. Así es, 44D. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, en el cual tenemos aquí a la banda tocando Little Green Bag, Paul Schaefer en los teclados. ¿Y en qué caso toca Paul Schaefer en los teclados? El paso que está haciendo. Sí. Queríamos empezar con esta canción porque acabamos de ver el trailer de Despicable Me, o ¿cómo se llamaba? Mi villano favorito. ¿Y qué tiene que ver esa película y esa canción? Esa es la canción que la sale. La canción de la película. Es la del trailer. Es la que sale ahí en el trailer. Don't say it. I don't have it ready. Y entonces, señoras y señores, nos vemos acá contentos de estar aquí con ustedes. Y vamos a empezar este episodio muy especial. Solo nos vemos contentos. Sí, fíjate. Nuestro corazón estamos lástima, llorando. Lástima que no tuvimos la oportunidad esta semana de que nos tocaran el piripiri. Por eso estamos tristes. Estamos algo tristes por eso. No había una sección ahí para que nos pudieran tocar el piripipi. Pero bueno, señoras y señores, queremos nada más. Hoy sí ya puedes decirlo si querés, Britoman, que la canción la sacamos del trailer. Ah, del trailer. Del camión. Seguido por Flash. ¡Qué buen productor! ¡Salió la banda! Montada en Optimus. Hoy sí, ya. Que Chuck Norris se cogió un camión y de ahí nació Optimus Prime. Oh, yo me he matado de la risa esta semana con todos los tweets de Chuck Norris, que hubo un dreadful. Oh my god. Como que estábamos en The Barrens, adentro de World of Warcraft. Barrens chat. En Barrens chat, de repente alguien te pone nada más Chuck Norris. ¿Y para qué? Yes, son todos los chistes de Chuck Norris. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este mega super fabuloso episodio ya de regreso en el estudio ADSB Medios con una recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Esto es lo que acabo de decir. Maldita grabación. En esta semana, la recomendación de la semana va a cargo de nuestro amigo Britoman. Gracias. Esta es una recomendación que quizás es un poco repetitiva, ¿verdad? Pero yo hasta ahora lo veo. O sea, que la vas a repetir de nuevo. Sí, mañana. Otra vez. La otra semana. Y es acerca otra vez de Doctor Who. Yeah. Para variar. Del WhoCast. ¿De quién, perdón? Doctor Who. Los Whogicos. Sí. Ah, o sea, Doctor Who, de como que fuera un búho. No. No. Es un veterinario. No, es que ahora como estoy catching up con las temporadas anteriores. Ajá. Estoy en la tercera temporada y al fin ya terminé. Pero al fin vi el episodio Blink. El de los Weeping Angels. Escrito por Steven Moffat. Huela gran puta también. Mira, para empezar, buenísimo. Ajá. Pero después de que lo terminé de ver, yo dije, este es el episodio perfecto. Uh-huh. Para podérselo poner ahí. Mira, sentate, mira esto. Alguien que no sepa nada del Doctor Who. Y lo puede capturar, porque ponerle. Yo pensando, tipo, mi hermana me dice, mira, vos hablas de esa serie, la voy a ver. Y me llegó, pues mira, yo la vi, intenté verla, pero qué complicada, yo no entendía nada. Por la continuidad y todo lo otro. Porque tiene demasiada continuidad, yo creo que ella quiso ver la quinta temporada. Habla muy mal de tu hermana, no des nombres, por favor, sí. Con esos comentarios. Tenía que haber visto el primer episodio de la quinta temporada para agarrarse. Pero sí, fíjate que aún ese así, es otro bueno. Es para aún nueva así, audiencia. Ponele, imagínate a alguien de que... Y este, ¿no sabes que es un viajero en el tiempo? No, es cierto, es cierto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué se está estrellando? Tenés que saber por lo menos lo básico. Sí, sí, sí. Pero yo siento que ese... O sea, no le tenés que decir a nada, nadie, solo... Va, sentate, míralo. Sí. Y hasta como el doctor solo se ve un ratito... Sí. Te quedas como... Te quedas como... Puta, ey, espérate. ¿Qué chivazo se ve ese? ¿Verdad? Te deja como picado. ¿Qué chivazo entonces, se ve? ¿Quién es ese hombre tan sexy? Entonces, a mí me enculó ese... Y pues lo que dijo Julio es cierto. Que yo al final cuando terminé de ver... Puta, qué buen episodio. ¿Quién lo escribió? Ah, puta. Moffat. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Y la masita. ¡Pum! Sí, bien esa, linda la niña. Esa le da así. Sí, yo les dije que está bien. Bueno, sí, yo sé. Es que hasta ahorita he llegado. Voy al día. La Amy Pond para mí siempre tiene un... Lugar la Amy Pond tiene... Sí, exactamente. Pero esta... Mi corazón putrefacto. Esta tendría lugar en otro lado. Pero ¿sabes qué? Sin proponernos ni sincronizarlo, yo también vi ese episodio por primera vez esta semana. Buenísimo. Y sí, bueno, Omar lo venía diciendo y ya lo vieron. No, y también el chico ya lo había recomendado varias veces, pero no había llegado de ahí. Y te juro que estos habían hablado tanto de ese episodio que yo como los tengo todos en el... Fea la bicho. Los tengo en el... No, los tengo todos en el... ¿En el ajo? No, en el Play. Ajá. En el Play 3. Entonces cuando... Mi Play 3. O sea, es que yo escojo en qué aparato verlo. Yo se lo puse a mi Play 1. Y no lo quiso tocar. En mi tocadisco de vinilo lo puse ahí el CD. Y entonces, te pone, él te genera como mini peliculitas, así de preview. Y cabal, lo que genera, la que generó de ser la cara de la masita. Entonces, yo cabal, desde que estaba como en el episodio 3, y ese es como el 8, el 8. Y yo, yo me lo voy a saltar y voy a ir a ver ese. Y lo hubiera podido hacer porque no tiene nada que ver con la continuidad, pero no sabía. Y yo, puta. Y mira, yo. Quiero ver ese, yo lo voy a saltar. ¡No! ¡Tengo que verlos en orden! Oye, así no pude resistirlo, bien desorden. Y es más, yo vi las temporadas de la 5 a la 1, así en reversa, básicamente. Ya. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ese fue uno de los que vi justo después de ver la quinta temporada. O sea, vi ese de la 3. Es que yo me acuerdo que vos lo viste después de los Weeping Angels, porque, sí, porque querías ver lo de los Weeping Angels. Vi los Weeping Angels, por ahí mencionaban, hey, mira, este salió en primera vez en tal episodio. Entonces lo vi, dije, ¿qué palabra ese episodio? La chica linda, la companion más también, bonita. Bien bonita. Bueno, realmente no es companion. No, yo digo la negrita, ¿cómo se llama? Martha Jones. Sí, Martha Jones. Bien bonita, Jones, esta chavita también, súper linda. Y después vi la temporada 4 y ¡ah! ¿Quién es esa puta que está ahí? Esa vieja fea. Mira, a ver. Holy shit, dude. Nos estamos desviando un montón, pero yo estoy a punto de comenzar la temporada 4. Ah, ya vi la Runaway Bride. Sí. Pero eso fue al principio de la 3, ¿verdad? Sí, sí. Sí, lo amarran bien. Ese episodio es bueno, es que no es la que risa. Lo vi en desorden, que me adelanté a ver ese episodio, que era el bridge o el puente para pasar. No, okay, lo viste bien. Está bien. Pero bueno, y después la amarra y... El amarra. Ahora, después del... O sea, que siempre hay un especial de Navidad entre una y otra temporada. Pero los has visto bien. Sí, sí, sí. No, sí, lo veo... Con los anteojos puestos y bien enderezaditos. En formato anamórfico. También, señoras y señores, tenemos en este episodio una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Era yo, espera. Adelante, Ticomán. Llena nuestra cabeza de basura. Al fin volví al trivia. Al fin vi Wikipedia otra vez, después de tanto tiempo. No había entrado a ese sitio. Carl Stalling, no relación con Joseph Stalin. Ah, eso es lo que iba a preguntar. No, este es Stalling con G al final. Se la puso para esconderse, pasar desapercibido. Era un compositor americano que trabajaba en films animados, específicamente Looney Tunes y Merry Melodies, producidos por la Warner Bros. Él era el conductor. Y el que hacía todo el musicón de medio de la... Es que ese de... Yo de cada vez que llego a cuando una trabajo fábrica. Tengo que ver una fábrica, veo una línea de ensamblaje, inmediatamente en mi mente. Sí. Y el del Minor Bird. Ah, ese no lo tengo tan clavado en el cerebro. Como el saltito. Bueno, la cosa es que él dice que él promediaba un ¿cómo traduciría score así musical? Música de... ¿Música de fondo? Una canción. Música instrumental. Uh-huh. ¿Es música instrumental como...? No, pero eso no es. No, pero eso no es como... Esa es la música. Bueno, la cosa es que un arreglo instrumental a la semana... O sea, su promedio era un arreglo instrumental a la semana por 22 años. ¡Fuck! ¡22 años pasó en eso! Y bienvenidos a ese... ¿Pero 22 años lo logró, o sea, hacer? ¿O el acuerdo era, va, por 22 años, hijo de puta, vas a pasar haciendo esa mierda? No, eso lo logró hacer porque, okay. Porque o sea, las caricaturas de Looney Tunes fueron desde los años, sí, puta, 20, 30, no sé. Hacía uno por semana. Hacía uno por semana. Fuck. Hey, que... ¿Quién está conectado ahí? Sensei, no les dije. Ay, no, espérate. Sensei, no bienvenido. Creímos. Lo vimos, pero no caímos. No hay una estática. No. Sensei, bienvenido. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Hey, ¿todo bien? Pues yes. Sí. No estática, pero estás como hablando de un cuchumbo de lata de leche. Sí. De Estético. Estético. No, pero bien, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya conectado otra vez al mundo. Fin, los Shear te soltaron. Mañana o pasado me conectan mi triple play. Esa verga. ¿Y ahorita dónde estás? En la casa del vecino. Se ve chiquitillo. En un cerotillo. ¿Cómo? En el chiquitillo, ¿cómo? Sí. El chiquitillo de qué. Se ve chiquito. Ok. Ok, un cibercafé chiquito. Ay, pero estamos felices, contentos de tenerte de regreso. ¿Verdad que sí, mana? Sí. Sí. Más ánimo, más ánimo. ¡Ay! Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Y dijiste la... Ahí está Joseph Stalin. Mira, tienen razón los del foro. Ajá. No, ese volado. Estoy se en fue mi casa. A tu casa a grabar. Sí, yo creo que le cayó tarde la invitación. Sí. No, ¿qué estabas diciendo, Sensei? Perdón. Bueno, ¿dónde están? ¿O no? No. ¿Solo te oímos o no? ¿O no? Sí, Yoko Ono, aquí no está. Sí, Solo no. Sigamos, men. Sí, hombre. Hablen, mierda. Vaya, eso es el tema. Eso dice yo. Hablas todo el episodio. We're your guys for that. Señoras y señores, you're listening to the right show. Están escuchando el show perfecto para eso, para hablar de mierdas. Vamos a continuar, señoras y señores, este super mega episodio con... Ya unas... no hablo. Con unas... ¿Cuántas? Poquitas. Noticias de comics. Esa música sí la reconozco ya. Pero esa no viene el box office. ¿Esa nunca salió en los Looney Tunes? No. Ah, esa no. La tenías que haber cambiado, fíjate, para... Esa salió en... Tres Chiflados, no. Adelante, Julius, con noticias de comics para esta semana. Mira, fíjate que... Marvel va a relanzar. Marvel va a relanzar The X-Force comic. X-Force. Oh, nuevamente. Sí, llegó. Dicen que llegó Colossus y desbandó el equipo el que tenían de asesinos con Wolverine a la cabeza. Ajá. ¿Cómo lo desbandó? No sé, no lo leí. Simplemente llegó Colossus y lo desbandó. Le dijo, váyanse. Y le hicieron caso. Estaban vendaditos porque los habían vergueado. Y le hicieron caso porque... Y le hicieron caso. Así que lo que pasa es que quieren relanzar el cómic. El concepto va a seguir parecido. Siempre va a estar Wolverine a la cabeza de un equipo de operaciones negras y oscuras. Ajá. Uh-huh. Y Marvel lo que quiere hacer... Y se les mueren todos los pacientes. Ha nombrado el 6 de octubre como el día de X-Force. Entonces, ese día van a... comenzar a vender en las paquineras, va a ser un miércoles en uh-huh. el nuevo número uno uh-huh. y van a haber mini posters, van a haber botones, pines uh-huh. Dicen que el paquín va a tener una hoja solamente. Uy, con historia súper condensada con todos los nuevos miembros del equipo y uh-huh. van a dejar un espacio para que tú puedas dibujar un miembro adicional, un carácter, que un personaje que tú te vas a inventar. Inventado. Y tienen otro par de actividades. ¿Y qué onda? ¿Se lo vas a poder mandar a la Marvel? Mira, la noticia solo eso decía, que lo puedes dibujar. Y la Marvel, no, la Marvel no quiere recibir esos dibujos, estoy seguro. Ya parece coloring book esto. Claro. Con activities. Con activities. Fun activities. Y un laberinto. Guía a Wolverine. Y una sopa de letras. Busque la palabra Wolverine. Indaleso pregunta acá, ¿otro cómic de Wolverine? Busque la palabra X-Men. No es otro, ha estado ya desde hace días ahí, porque es relanzamiento. Así que es el marketing que está empleando Marvel. Marvel. Y para diferenciarlo, hoy se va a llamar Uncanny X-Force. Oh my God. Oh my. No va a ser X-Force. Ah, sí, nadie lo va a confundir con nada. No, no, sí. No. Es que eso nunca se ha visto. O sea, que si le digo a mi tía, vaya tía, cuando vaya a los Estados, tráigame The X-Men. ¿De X-Men? X-Force va a traer X-Factor. Pero que no tenga ninguna Triple X. Ah, no, perdón. Dice Uncanny. El otra noticia interesante es que Dark Horse anunció de una forma muy inusual en la última página de cartas y de comentarios de un paquín de Buffy que para el 2011 van a final de 2011 van a recuperar los derechos de publicación de paquines de Ángel. Ah. O sea, y ¿qué fue? Va a coincidir, pero lo pusieron así en una línea en medio de un montón de cartas diciendo, ajá, ay, por cierto, vamos a recuperarlo, en vez de decir un anuncio, hacer una conferencia de prensa y invitar a todos los medios y al New York Post y a los medios y al extremo y a la Nación de Costa Rica. Así que iba a coincidir con el inicio de la novena temporada de los cómics de Buffy. Pero entonces dijeron, ey, ¿qué pasa si ahorita lo está publicando IDW, los paquines de Ángel? Entonces fueron corriendo los periodistas como en maratón a IDW. Así como los gandules de Narices Romano. Ah, sí, todos juntos, sí. No, pero con la musiquita de Benny Hill. Yo la quiero con peso. Así que le fueron a decir al encargado de IDW. Y él solo dijo, muy pronto tenemos un anuncio, estamos revisando unos temas, o sea que hay algo se está moviendo, las aguas están turbulentas. Tenemos los derechos del hombre lobo que salía ahí con los derechos de Willow. Después ya se publicaron el preview de los paquines que van a vender en noviembre. En la sección de Marvel aparece Daredevil y lo están anunciando como el final de Daredevil. Va a coincidir con el final de la miniserie de Shadowland. La descripción es medio ambigua, pero te recuerda mucho al a la muerte. No, no puede ser ni siquiera ambigua, es medio ambigua. Medio ambigua. Sí. Te recuerda la descripción. O sea que fijo en un punto. No es nada ambigua. No, ese es medio ambigua. Pues sí. No, ese es nada ambigua. Pero medio ambigua es de que. ¿Qué onda? Es que ambigua es que está entre dos puntos. Ajá. O sea, esto o esto. Medio ambiguo. Pues está a tres cuartos de un punto. Está a tres cuartos. A tres cuartos de uno y a un cuarto del otro. Tres cuartos de nada, sí. Ok. Así que. Eso es una canción de Rux Park. Este show veo que no va a avanzar. ¿Desde cuándo nos llevamos así? Calmate, King Flip. ¡Pah! Palazo, papá. No, ese es innombrable. Así que ya en internet solo está. Solo porque estoy patrocinando su show. No, Pachito el Rey. Pero no le das los zapatos con los que va. No. ¿Viste que no censuró? Este show va a estar editado. Primer show tercer editado. Tercer show editado de los Hurricanes. Que va el gran corte. ¡Oh, qué bien! La descripción dice literalmente: será que. Pero no, espérense, Brito aún no se ha recuperado. En Voice the Macintosh, ¿verdad? ¡Qué bien canta ese King Flea! ¡Puta, ya no me hago obligar! ¡Otra que hablar bien de ese hueputa que. Entre dientes, sí, mira, la Mara. Ahí tenés una muestra, no saben de qué nos estamos riendo rápidamente. No, sí, pero no expliqué quién es. No, no, okay, por entonces, favor, claro. Métanse a internet. Quédense con internet. El misterio. Sí. Así que literalmente dice la descripción en su última línea: ¿será que en este último capítulo de la historia de Mar Murdock logrará obtener. Mar Murdock. Así como el Mar Murdock. Logrará obtener su redención final en los eventos de Shadowland. Mira, ¿y por qué cada escritor nuevo que aparece después de que Frank Miller hizo el. el famoso Fall from Grace. Ah, famosísimo. Bueno, sí. ¿Por qué cada escritor le hace un nervous breakdown al tal Matt Murdock? Fíjate que... Porque como es ciego, no era... ¡Cuéntalo! Puta, fíjate que ya me tiene... En mi humilde opinión... Ok. Jamás oído. Esto lo han estado preparando desde hace como 2-3 años. Toda la corrida de Brubaker fue una corrida maratónica, igual que los periodistas que fueron a ITW, deprimente. A Foggy creyó que lo habían asesinado por culpa de él durante medio año, hasta que se dio cuenta que era paja. Ajá. Es que era ciego, no lo veía. Ajá, no ahí lo está. Veía. y el otro no hablaba. Les decía, estoy jugando a escondelero. Sí. hablaba quedito. Después, casi le matan a la esposa, a la Mila. Después la tuvieron que recurrir a un sanatorio, quedó loca. Después le quitaron los permisos que la pudiera visitar. Puto. Y después se la llevaron los papás. Obtuvieron una cuestión judicial que solo ellos le iban a cuidar. Entonces ha sido deprimente, aunque las historias muy buenas. Y llegó al punto de comenzar Shadowland, en el cual hablaron con el nuevo escritor y Brubaker le dejó el plato listo para que él lo tomara e iniciara la historia. Han sido unas transiciones que cualquiera diría que no hubo cambio de escritor, bien planificadas. Igual fue la transición anterior de Bendis, Bendis, que le hizo el relajo con el juicio, que al final lo condenaban, y comenzó Brubaker ya con Daredevil, mejor dicho Murdock, en la cárcel por la condena. Así que, y ha sido una corrida tan deprimente que se explica las reacciones que está teniendo Daredevil, al punto que mató a... spoiler, no dije a quién. Mató a, ¿cómo se llama? Aquel que te conté. Aquel, sí. El que tiene el bullseye en el... frente. Así que tiene un bullseye. Pero, mató a aquel, no voy a decir quién, pero es uno que tiene un bulsa. Mira, está la gran zafada que tiene al de Han a la par, que reviven muertos. Sí, o sí, sea, sí. Pero igual te está, igual ha de doler. Sí. Así que hay mucha especulación en la internet que tal vez van a cambiar al personaje que hace de Daredevil. No, o sea, no solo es un nervous breakdown, sino que le van a dar en la neck, aunque sea por una temporada. No se sabe. Y finalmente, la última noticia. Hey, yo tengo. Que tengo yo, vaya, para evitar. Fíjate que está a punto de comenzar la nueva temporada de televisión en Estados Unidos. Finalmente, estamos con gran sequía. Y la nueva serie que promete más es una que se llama El Evento. Qué genérico. Le están comparando a Lost. Dicen que va a ser un gran suceso. Evento. Suceso. ¿Cuál? ¿Los sesos de quién? Los suyos. En el cual un fulano que se llama Sean Walker camina, que es un cualquiera, se le pierde la prometida y comienza a investigar qué le hizo. El primo y de comienza Johnny a desenredar un misterio y una conspiración enorme. Sean Walker. Entonces sacaron los previews ahí en San Diego, donde te conté que anduvimos. Y dicen que casi estuvimos. Que se ve muy buena. El primer episodio es el 20 de septiembre. Correcto. Septiembre. Así que estamos ya a un mes, señores. El mismo día que se estrena la nueva temporada de Chuck. Para el y tan temprano, ¿no? 20 de septiembre, ¿no? 23 de septiembre, The Big Bang Theory. Y 28 de septiembre, No Ordinary Family, que es la nueva serie también que viene de una familia con poderes. Super. Mira, y hablamos del lanzamiento de StarCraft 2. No lo hemos mencionado, así fíjate que dele. Ya salió. Salió el 27 de julio. A ver. Uy, sí. Qué bien investigado ustedes. Sí, pero mientras tanto, hey, los amigos de Milenio Oscuro hicieron un programa dedicado a ese lanzamiento y hasta en dos partes. ¿Eh? La cosa es que vendió 1.5 millones de copias el primer día. Wow. Hey, encontré la. Se ha convertido en el equipo de en el juego de estrategia mejor vendido de todos los tiempos. Y creo que el mejor juego en términos de ventas. En lo que va del 2010. Bueno, otro juego que también salió. No, pero el 3 de agosto salió. Otro juego que acaba de... No sé si acaba de salir o por lo menos ya está en los reviews, pero ahí está bastante sonando en internet. Ajá. Es el nuevo de la Lara Croft. Ah, ¿y eso cómo se llama? Se llama Lara Croft. No sé qué, Off Light. Pero... Kicking High, se llama. Lara pero Croft, dicen que desde Tomb Raider 1, que este es el mejor que ha salido, que al fin revivió la franquicia. Ah, ok. Bueno, algo así dijeron del anterior, que estuvo bueno el que me prestaste. Pero era más matazón, era más... Sí, no sé qué tendrá de diferencia. Ajá, ok. Pero sí, y ya estuve viendo la calificación de IGN y lo calificaron 8 algo. O sea, holy crap. Lo calificado bien. Le dieron el 8. ¿Cuándo sale? El 8. O en el 8. Fíjate que yo entendía que ya había salido, pero cuando yo lo empecé a buscar para ver si lo podía comprar, vi que todavía no. ¿Lara Shadow? No. No. Underworld es el último, ese que estás viendo, pero ya salió ese nuevo que se llama No sé qué, Flight, ya te voy a decir. O sea que ahora los están nombrando como las películas de Resident Evil. Incluso ahora ya no se llama Tomb Raider, sino que ahora es Lara Croft, bla, bla, bla. Lara Croft, Tomb Raider, Underworld. Sí, ni idea. Sí. ¿The Guardian of Light? Guardian of Light, ese. Ahí está. ¿Jardín o guardián? El guardián de la luz. O sea que ahí está la par del switch. Ah, perdón, del interruptor. Cada vez que le quiere prender la luz, ¿qué acaso vos pagas esta luz? No, mire, señorita, ahí no deja mierda. No, no, y me apague el celular, por favor. All right. Muy bien, señoras y señores, nos continuamos este episodio. Oh, es una Coca Light. Con unas cuantas. Mira. Para papá, Box Office. Adelante, Tico Man. Yo quiero ir al box office ahora, yo quiero ir al box office ahora. A ver. Usualmente, ¿qué haces cuando digo el box office? Ah, no, pero es que ahora... dale. Lo digo de 1 al 5, del 5 al 1. Del 5 al 1. Vale, el número 5 de esta semana pasada, del fin de semana pasado, fue el debut de Scott Pilgrim vs. The World. Oh. ¿Cuánto hizo? Hizo 10.6 millones. ¡Millones! Le estoy ayudando con el punto 6, pero soy un ahora, voy a eso. Costó 60. Yo había oído tanto, o sea, yo sabía que venía la película y todo eso. Sí. Pero yo había oído tanto en internet de eso que yo juraba que la película ya había salido y que había sido un mega hit. No había amarrado el hecho de que no lo habías mencionado aquí. Cuando me di cuenta que fue, creo que la semana pasada o algo que yo, espérate, no ha salido. Y creo que fue al aire. Y yo, puto, o sea que todo eso fue... Promoción. La promoción. Sí. Ahí dije yo, jue puta, esta mierda demasiado. Esa película le va a ir mal. O sea, ya saturaron a la mara con demasiada. Ajá. No, discúlpame. Pero la publicidad sí trabaja. Si no, hace mucha publicidad, esperas un buen resultado para un producto desconocido. Especialmente en este caso. Yo lo que creo es que la mara dijo, y eso a saber cómo se come, el decisivo va a ser la otra semana. El otro box office. Porque okay, ojalá que mejore, ¿verdad? Claro. No te voy a decir que va a mejorar, pero la mara que la fue a ver, si ganó 10 millones, la fueron a ver 1 millón de personas aproximadamente en Estados Unidos, porque ya está cara las entradas. No creo que sea true. Vamos tampoco a ver cómo la han recomendado. Sí. A ver si la parece ve, ser, yo medio di una noticia. Ahorita la ando buscando. De que uno de los mayores problemas que esta persona que estaba escribiendo este medio review, que no lo quise leer, ¿verdad? Pero solo es que dice, la película no tiene nada que ofrecer al público femenino. Okay. ¿Que no es un love story? No sé, pero eso es lo que ahí decía. Te digo, solo eso leía, no sé leer más. Pero fíjate que el cómic en sí es... O sea, bien como love story... Manguesco. Hasta que llega a las partes de pelea, que ya son bien videojuegos. No sé qué tanto le habrán cambiado. Pues te digo el comentario que esa persona decía. Vale. Es el comentario de una persona. IMDb, 8,000 votos tiene ya. 8.3. No está mal. Está súper, súper bien. Rotten Tomatoes, 81%. Está bien, entonces. O sea que suena de culto. Esos sitios son para gente muy... Para nosotros, men. Internetera. Muy internetera. Mara que vive en el ciberespacio y le va a encantar el tema de la película. O que ya saben dónde viene. Sí, gente, pero para mí ese fue un Edsel. Así te lo digo, así lo comparo. O sea, no, parece, yo creo que tiene razón. ¿Vos la viste? Más de culto ahorita. Eso me parece como culto. ¿No la has visto todavía? No la he visto y la quiero ver. Yo también. Pero yo también. Cuando me di cuenta de tanta publicidad, que lo que estaban haciendo no era ya la respuesta de la gente, qué paloma esta película, sino que era pura publicidad, era hype. Ajá, fíjate, me dio miedo y puya, veo que no sale. Yo siento que con toda esta gente que le ha gustado, cabal, va a ser como un público dedicado y le va a ir súper bien en DVD, le va a ir súper bien así a largo plazo, digamos, otro, pero no ahorita. Ajá. Ajá, o sea, tal vez no ahorita. Porque sí, le fue mal. O sea, abrió en quinta posición, le ganó Inception, que fue la número 4. Putin, ¿cuántas lleva, semanas? La quinta semana de Inception lleva 11 sacó 11 millones, lleva 248. Le pudo haber hecho daño a la competencia también. Mira, la única competencia que tenía era... Sí, espérate. Inception. Espérate, la número 3. No. La número 3 es The Other Guys, es la de Will Ferrell y Mark Wahlberg. Oh, shit. La número 2 es Eat, Pray, Love, que no sé... ¿Qué? ¿Qué onda? Eat, Pray, suena como a indie film, no sé. O sea, Eat de comer. Eat de comer, Pray de rezar y Love de chaca chaca. O de amar. De amar. Eat, Pray, Fuck. Eat, Pray. Esa va a ser la versión triple X que va a salir después. Sí, Pray de misionario. Acuérdate que es comer, rezar, mamar. Perdón, amar. Amar, sí, claro. Ucha, y esa tiene 4 estrellas. Y fue mejor de 23 millones. Bueno, y la número 1 fue The Expendables. La de Stallone, bien, Jason Statham. Supuestamente sale Suéter Negro. Sale Chucho Negro. Bruce Willis. Bruce, ¿sí? Willis, es cierto. Jet Li. ¿Chucho Negro cómo va a salir? Sale el que hizo de He-Man. Solo un como cameo. Un camello. Esa sí tiene 7.7. ¿Perdón? El que hizo de He-Man sale. Ah, Dolph Lundgren. Sale Dolph Lundgren. Sí, sale. Y se tira a verla al cine. Sí. No, fíjate, el comentario que leía era que es el comentario bueno. Que decía un tipo en un review que estaba diciendo que si en los años 80 vos hubieras querido un dispositivo que tuviera música, video... Que grabara, que tuviera software incorporado y programación y tal. Internet, o sea, que no existía. Cámara. Y cámara, cabrón. Hubieras cargado como 20 libras de equipo. ¿Y cuánto hubiera costado? ¿Y cuánto hubiera costado? Ahora te compras un iPod. Uh-huh. Entonces dice que Stallone logró juntar a todo este elenco de ensueño de los 80, bueno, pero 20 años más tarde de lo que debía. Entonces, qué bueno, que está películas cabales, es pura testosterona, que hasta las explosiones tienen explosiones, que ahí todo es inflamable, todo sangra, o sea, hasta los carros. o sea, que esta hay que la ver ya con un par de cervezas adentro, algo así, pero puto, no sé. Es un action film así en lo más puro. Ajá. All right, bueno. Pero entonces, en resumidas de cuentas, Scott Pilgrim, desgraciadamente, no le ha ido muy bien en la semana. Expendables creo que generó el buzz ahí por el elenco que tenía. Realmente sí. No creo que sea un reflejo de la calidad del film. Nah. ¿Y cuánto en monto de pisto? 34 millones, costó 80. No, got a long way to go. O sea que cobraron poquitos, todo eso, están en la calle, se nota. Sí. Trabajaron casi gratis. Sí, los 80 millones. All right. Que todo se fue en los enfermeros, las sillas de ruedas, todos sí, los cuidados geriátricos. En los tubos de oxígeno. Señoras y señores, ahora continuamos con un cómic leído esta semana. Julio, ¿qué es lo uno tienes? Yo tenía como 5, fíjate, voy a tener que... ¿Me das un El más bizarro? Entonces comencemos con el bizarro. Ajá. Leí La Cosa, el terror de más allá del espacio. No. En inglés es It, de Terror from Beyond Space. ¿Tiene nada que ver con It, el libro de Stephen King? No, nada que ver con eso. Sin embargo, traduzco el It por La Cosa, porque está difícil traducirlo. Uh-huh. En el cual ves una nave espacial, un cohete, el clásico que viene en películas. Un cohete. Espérate. Esto está basado en una película de 1958. No. Aquí hay una película de 1958, según IMDb, uh-huh, que se llama It, The Terror from Beyond Space. No, ¿sí? Ah, pues sí, yo la había oído. Debe ser un... Yo también sabía. ¿Cómo se llama? Un homenaje. Pero es que el diseño es así. Las es un homage. Lo que veíamos en las películas de los 60, que era... le salía fueguito de la parte de atrás y cuando iba volando en el espacio... Ajá. Igual el diseño de la portada. Ah, pues capaz de ahí lo sacaron. Pero yo creo que es homage, fíjate. O no será viejo ese Paquín. No, agarraste es nuevo. Paquín IDW de los 50. Acaba de publicar. Ahí creo que se veía la flama que se iba para arriba. Ajá, pensar sí, que el cohete iba acostado. Sí, la pitilla. Y cuando aterriza el cohete completo, sí, y paradito, sin caerse, en un terreno completo. Bien Amazon Women from the Moon. Ya, ya el arte ya está... por lo menos es en esa color. ya, piedra, ya va a caer alto. ¡Ja! de esos momentos de lucidez que tiene uno al ver una película. Oh my God. como en Die Hard 3 fue, vea, cuando matan a la chica del malo, ya va a aventar todas las mierdas que tiene en el escritorio. No sé, en la 4. En la 4. Así que es se trata de una misión de rescate. Van hacia Marte porque el primer cohete se cayó también, el mismo. Es una adaptación. Ah, ok. Aquí dice que lo sacaron en IDW Comics en el 2010. En el 2010, o sea, este año. O sea, pero lo sacaron en diciembre de 2010. Y en el 93 sacaron otra versión. ¿Cómo lo leíste, Julio? En el TARDIS. Julio. Ah, perdón. Sacaron otra versión del cómic en el 93. Fue adaptado a los cómics por Mark Ellis, Dan Zachary for Millennium Publications. O sea que esta es la segunda vez que sacan ese cómic. Ok. Bueno, ya le mataste el... Cuenta la película. Perdón, el cómic. Porque sabe al final que no se dan cuenta que a pesar que regresan a la Tierra en una cajita que nadie vio, que la subieron a bordo porque solo había un sobreviviente, sale un marciano feo, como con 8 ojos y se quebró la maceta. Y un, déjame, ¿cuántas patas? 1, 2, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 patas el marciano. Ah, no es cleavage, ese es un bicho. Y se lo comienza a comer al fulano. Híjole, y así termina. Y así termina para que le hagas la segunda parte. Ah, chico, no es el final. Así que es como una versión tipo Aliens también, con un monstruo y toda la mar encerrada en la nave espacial. Pero no le salió del pecho. No, salió de una cajita. Oh. Mira, que callado estaba el sensei, aún está vivo. Sí, ahí sensei. Está. Sensei. Y el hola, otro sensei. Que les quería decir... Es que... No sé, solo sé. ¡Una y la está tocando. Y el gato al que le patearon. No sé si era uno de los hijos de ese o el gato. Ah, tengo. Bueno, ya no sé qué vamos a decir al final del show. El final del show. Y lo que con apoyado. ¡Oh! ¡Oh, lean esto! ¡Oh, no, no puedo, me rehuso! Exijo mi cheque primero para decir eso. ¡Que no lo digo, hijo de puta! Bueno, y ya. Y el otro okay. Fue que terminó leyendo. La miniserie, okay. La tercera miniserie de Lock and Key. Ya veí. Perdón. El loco y la llave. Lock de... No, es de Lost. Es que aquí le decimos llave y llave. Y llavero. No, aquí... Cerrojo. Cerrojo. Cerrojo. Cerraje. El ser rojo. ¡Ser diablo! Faltan 4 miniseries más que es una serie continuada. Realmente lo están publicando de 6 en 6. Es una miniserie. Una miniserie bien continuada. Una miniserie de 4 miniseries continuadas. O sea, es un chorizo de miniserie. Una macro miniserie. Una butifarra. Longaniza. Eso, vaya, para hacernos más internacionales. Great. Acaban de terminar la tercera, faltan 4. En esta termina con que la mamá, la viuda. Que aún está se ha dedicado a la bebida y deprimida por la muerte de su esposo. Finalmente descubre las propiedades mágicas de las llaves que hay en esa mansión. Ajá. Encuentra una que es de un gabinete donde se guardan supuestamente medicinas. Hola, gabinete. En el hola, Roger. No, ese era el presidente San Domino. No era con Roger que hablaba. Lo que hace es meter unos platos rotos que había rompido previamente. Rompido, sí. Y cuando lo vuelve a abrir, se dice rotado. Los platos están nítidos otra vez. Y el gabinete se hizo, cambió su tamaño para acomodar los platos ya completos. Entonces ya dije, ¿y cómo pasa eso? Se transforma. Va a quebrar más platos, va a quebrar más platos y los vuelve a meter. Cierra y otra vez. El restaurador de platos automático. Entonces mete un bastón que ella necesita para caminar porque después de la muerte del esposo, a ella también la atacaron. Quedó patada. Se hubiera metido ella ahí. Coja. Metió el bastón y se hizo largo el gabinete y sale el bastón nítido. Restaurado. De repente se acuerda que en su casa tiene las cenizas del esposo. ¿Y por qué no metió la pastilla? Las cenizas completas. Sale zombie. Y dice, cambia de tamaño. Y no cambia de tamaño. Y dice, babosa. Entonces lo tira, se pone a chillar, llegan los hijos a tratar de calmarla. Y uno de ellos se ve que en medio de las cenizas, después cuando llega a limpiar, había una llave en medio de la ceniza. Es una llave que han estado buscando desde hace 8 paquines, que es el malo, uno de los asesinos, que está interesado en esa llave precisamente porque le va a dar un poder o un no sé qué especialísimo, y hasta ahora la encuentran, está bien. Supuestamente la tenía el papá en sus ropas cuando lo enterraron y cremaron, algo así. No se sabe. Y ahí quedó el cliffhanger y va a comenzar la nueva miniserie este mes. No, mira, ¿y por qué la chavita no se metió ella en el gabinete para que le arreglara la patilla? Estaba más interesada en que revivieran al esposo. Te voy a decir que es cuestión de prioridades. Dependiendo de qué tanto lo quería. Quizás mucho. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con una mini review de películas. Continuamos contigo. Ah, conmigo, ok. Vi finalmente Superman y Batman, Enemigos Públicos. Mm-hmm. Ya lo habíamos mencionado. Enemigos Públicos. Hace unos meses. Yo no la había podido ver. Hoy me dediqué a ver películas animadas. La vez pasada fue la de Red Hood. Red Hood. Ajá. Y fíjate que comparándolas, me gustó más la historia de Red Hood. Es una mejor historia. La de Superman, Batman, sentí que era más peleas y enfrentamientos, porque le echan a Superman encima como a 20 enemigos diferentes. Le dicen, vaya, lo busca la policía, deténganlo, como de lugar, doy de recompensa $1 billion, dice el ex Luthor. Así, uh-huh. Billón. $1 billion. De burro. $1 million. Entonces, lo que no me gustó fue más la otra parte que no me gustó mucho fue el diseño de los personajes. Les hacen músculos sobre los músculos sobre los músculos. Es que es, ¿cómo se llama? Ed McGuinness. Fíjate. Que sí los dibuja a todos, todos gorditos, a todos. La historia original. Ah, correcto. O sea, es un poco basado. Pero en la película no lo tenían que hacer así. Siguiendo el estilacho, me imagino. O sea, así que es cierto. Eso. Y se metieron en un lío con la prima Superman, siempre se me olvida, Power Girl, porque le hacen un cleavage que vos decís, esa se va a ir de boca en cualquier momento, tengan cuidado. La trompa. Pero no viste cuando sale el Toyman con los anteojos rotos. Ah, sí, sí, sí. Y al final te voy a decir que fue un poco bayunco. Bayunco quiere decir ridículo. Un poco ridículo. Que la nave que tenía era en forma de mitad Batman, mitad Superman, partido a la mitad. Eso. Es que es un homenaje al Composite Superman, que era un personaje de los 50, así, del Silver Age. O sea, okay. Que era medio Batman, medio Superman. Wow, no sabía eso. No sé, si es así, bueno, tienen un zafe. Pero igual, alguien que no lo supiera. Y la otra película, Be Splice. ¿La onda con Liam Neeson? No. No. Es con el que hizo de Mata Terminators en la última película. ¿Cómo se llama? No, mata Predators, quise decir. ¿Cómo se llama el que tú en románticas? Ajá, el de ojitos, así. Brito se acaba de bajar los ojos de los extremos exteriores. Ese, okay. No sé ese. Cómo se llama, pero ya no sé me quién acuerdo. Fíjate, es una ciencia ficción con terror. Que hacen, crean un ser, ¿verdad? Crean un ser a partir de ingeniería. Que hay una gran pisona. Sí, resulta ser una mujer. Pero con cola, capacidades anfibias. Y la cara la tenía como. Y la cara como partida, como todo partida. El cráneo. Todo el cráneo. O sea, era un aliencito. Padre. Como un aliencito, pero realmente es una creación genética. Comienza muy bien la película. Y termina mal. Pero comienza más como una película de ciencia ficción. No le ves mucho el terror. El terror va medio a la mitad. Después se degenera una película de que ellos se encariñan con el ser que han creado. Y se le olvidan que es una película de terror. Y al final comienza otra vez la parte terrorífica. O sea, no se mantiene estable la película. Los efectos especiales son muy buenos. Uh-huh. Y al final la película es rentable. No la vayan a ver al cine. Uh-huh. All right. Yo le daría unos 2.5. ¿No es bajable? 2.5. Ah, definitivamente. Okay. Definitivamente. Sí, bueno, si la presta el señor Torres. Yo vi una que se llama Hot Tub Time Machine. Ah, ya la vi. Yo también la vi, pero no vale la pena. O sea, si te gustaban las películas de John Cusack en los 80s, cuando él salía con la Demi Moore y que salía con esas eran buenas. Te medio recuerda un poquito ese feeling de esas películas, pero llegas a un punto donde decís, pues, I've outgrown it. O sea, ya no es tan divertido como era en ese entonces. Mira, y esas todavía siguen siendo chistosas. Sí, pero esta a mí. Yeah. O sea, para empezar, el John Cusack, ¿cuál? No, el otro, el pelón. Larry. Lou. Puta, que ese tipo me desesperó desde el principio. Desesperante, un loser. Al final es el que sale mejor. Ajá, el del Lugo. Pero el bicho es el que cae bien, fíjate. El gordito. El gordito. El que parecía a Hiro Nakamura. Es que era el hijo de Lou. Bueno. Sí. Pero ese me cayó bien, fíjate. Y es el que a veces levanta un poco la historia. Ajá, era bastante gross. Habían cosas que nada que ver. Cuando se pone jabón en la cara después de que se desmaya el negrito. Ese no me acuerdo. ¿Que te acuerdas que que le decían que estaba apostando en un partido? Y que si perdía, tenía que hacerle un blowjob al negro. Ajá. Ah, y cuando el negro... Y se desmaya. Negro. Entonces se está en el baño, el otro chavo se está viendo, se despierta el negro y se da vuelta a Lou y se había puesto el jabón en la cara. ¿Eh? Y el otro chavo... ¡Ah! Tiene así como chiste sí, bueno. Pero como película completa... Yeah. Y, hasta y yo estaba pero emocionado porque puta va a salir Chevy Chase y el papel que hace yo ni sabía que iba a salir que ya fue el malo en Chuck sí. Bueno, así que ese es Hot Tub Time Machine. El soundtrack está bueno, eso sí, porque obviamente te acordás de pero los mira, lo otro que no sé si es que era los así chantos. Y que me da mala espina toda la mara que sale vestida con ropa de los 80, el estilo de los 80. No sé si es exagerado, pero así vestidos. No, es que nunca me vestí así, gracias a Dios. Pero cuando yo veía las películas en los 80, yo me acuerdo que ese estilo me gustaba. Sí, ya está viejo. O sea, veía, en mi tiempo no se veían así. O sea, veías a la Madonna, salía desesperadamente buscando a Susana, sí se veía. Y vos decías, wow. Y el pelo todo parado, así alto, high hair. Ajá, pero lo ves hoy y no te haces cargo. No, bueno. Señoras y señores, ¿y cómo determinan que de veras habían viajado en el tiempo? Señorita, ¿qué color es Michael Jackson? ¡Es negro! ¡No! Bueno, ahora... No, el fulano que no tiene brazo y que pasan toda la película... Sí. Eso sí estuvo bueno. ¿Cómo lo va a perder? ¿Y sabes quién es el actor? Y quería, ¿verdad?, que se lo cortara, es lo divertido. La que era McFly. Ajá, Marty McFly. No, el papá de McFly. El papá McFly, sí. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que han estado esperando ya por casi 40 minutos. Así es, la carnita. Así es, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial de Comic Geekos, Tico Man nos va a dar un conoce a tus mangas, Wolf Guy, Cell. Chavo lobo. El tipo lobo. El tipo lobo. Es medio lobo. Yeah. Medio ambiguo lobo. Lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? Adelante, Tico Man. Asbelberry. Sí, hombre. Este es un manga. Un manga publicado por. Deja ver, ¿cómo se llama este? Akita Shoten. ¡Akita Shoten! ¡Akita Shoten! ¡Ah, lo estaba buscando! ¡Ay, no! Esta serie, bueno, realmente es basada en una serie viejita que también se llamaba Wolf Guy, que fue publicada originalmente en 1970 por Bunkasha. Bunkasha. Editorial Bunkasha de Japón, siempre. Bunchakala. Entonces, este es un manga escrito por Kazumasa Hirai y está ilustrado por Hisashi Sakaguchi. ¡Ah! Se sacó el Gucci. El más reciente, que empezó en 2007, que, como les decía, está basado en esta serie de los 70s, que trata de un hombre lobo. ¡Ah, no jodas! Que es, que trabaja como... No, nunca me lo imagino. Sí, claro. Que trabaja como escritor, reportero investigativo. Este chavo se llama Akira Inugami. Entonces... en la serie original era un reportero, pero en esta él es un estudiante. La historia comienza cuando está una profesora que se llama Aoshika. No me puedes poner el nombre. Chica. Aoshika. Que está bastante bien. Esta es una profesora que está como lamentándose de su trabajo porque ella le tocó una clase difícil donde van varios delincuentes de la escuela. y de la zona. Entonces, aparte de eso, se entera de que le van a transferir a otro estudiante que parece que ha sido transferido múltiples veces a varias, entre varias escuelas, y que tiene fama de que lo siguen los problemas. Pues. Entonces dice, pues, me van a tirar a este otro estudiante a esta clase que ya está plagada de delincuentes. O sea, hace de caso que iba a llegar Bart Simpson, un adolescente. Entonces dice, no, aquí ya me termina de cagar. Entonces está en un bar ahí con uno de sus compañeros de trabajo, y ahí se está lamentando, se está poniendo más ebria a cada rato. Entonces ella sale, ya se va para su casa, así toda bola, y se encuentra con un muchacho en la calle. Entonces ahí en su volencia le dice un par de cosas, él le contesta otro par de cosas y que no sé qué. ¿Quién descubrió América? A mí me respeta. George Washington, no sé, le contestó. Yo soy profesor. Bueno, entonces en eso al chamaco lo atacan pandilleros de otra escuela. Entonces, ¿que son vampiros de noche? No, son pandilleros de día y de noche. Y afuera de madrugada. En la tardis. En la tarde son monjas. Bueno, la cosa es que lo atacan y pues lo golpean así salvaje, pues así con tubos de metal y no sé qué, y lo patean entre como 20. Y le hace con con una pluma. Y después, confieso, y después lo soft pillows. Después incluso... como no tiene mucho efecto, o sea, él simplemente se levanta. Después lo obliga a oír a Clem. Oh, no. Después, bueno, se levanta de la golpiza y entonces. Pero qué buenos zapatos usa. Entonces, después incluso lo atropellan. O sea, le. ¡La puta! Vi un boss, se sube al carro y. ¡Lájate! El golpe de gracia. Entonces, ella estaba viendo todo ese ataque y eventualmente hasta se desmaya. Así cuando ve el toda la sangrería. Puta, en vez de ayudarlo. Bueno, ¿qué iba a hacer ahí? Es medio inútil, te digo. Pero bueno, entonces se desmaya y en ese momento ves que el chamaco este se transforma en hombre lobo y hace trizas de todos los que lo habían atacado. Entonces, para su sorpresa, el día siguiente... Surprise. El día siguiente está en clases. Un hombre lobo. Y en eso va a entrar al mismo chamaco este que se había encontrado ella. O sea, ese era el estudiante de intercambio que ella iba a recibir. Entonces ella lo confronta y le dice, ey, puta, ¿qué pasó? De repente te están haciendo mierda y cuando me desperté estaban todos muertos. Ya no lo vio, si se mayó. No lo vio. Entonces, que, puta, el otro se hace loco y le dice, no, sí, no está en ninguna pelea, yo soy bien débil, no me da todo seco. Y puro gato seco. Y yo no tengo cicatriz alguna, que no sé qué. ¿Por qué me quedan viendo a mí? Entonces, debe haber sido mierda, hermano. Pura coincidencia. Entonces, y cabal, vea, le quita la camisa. Oh. Y lo ve así que no tiene ni una cicatriz. Uy, qué raro. Bueno, okay, no. Y míreme esta. Y después le quita el pantalón. No, no era gente ahí. No. Bueno, por cierto, esta serie sí es para mayores de 17, por lo menos. ¿17? ¡Ah, no es de 18! ¡Ah, sale... Hay bastante... hay escenas de mucha violencia. Hay un par de violaciones. Hay sexo. Hay mara destripada. Y mara... así... torturada, es bien gráfica, por eso es un cómic. pero eso sí, mire, el arte es muy bueno, o sea, el arte es buenísimo, le tira un poco más, o sea, no es caricaturesco, sino que le tira más al realismo, y mira, es súper detallado, es de veras excelente, o sea, y la historia va bastante bien, la llevan algo lento, eso sí, o sea, si esperan que del inicio así ver todo... peleas así a lo Dragon Ball, pues no lo van a ver, o sea, como les digo, le tiran un poco más así como a la realidad, o sea, no vas a ver ataques impresionantes, nada de eso, sino que Se ve que el tipo este, Akira Inugami, que es el nombre... Sí, es bien realista, él solo trabaja con hombres lobo. O sea, se hace hombre lobo y todo, pero tampoco es eso de que, ah, voy a volar. Entonces, mira, y ¿cómo es el diseño del hombre lobo? ¿Es antropomórfico, paradito, en dos patas? En dos patas. ¿O es un lobito? No, es en dos patas. ¿No te gusta más paradito? En dos patas y y peludo. ¿A ti te gusta? Y así, todo masivo. Entonces... todo masito. Mancito, no, masivo, dije. Bueno, la cosa es que este chamaco, cuando se transforma en hombre lobo, es casi invulnerable. Obviamente, sus poderes son afectados por los ciclos lunares. Cuando hay luna llena, se hace. Ahí sí es casi indestructible, incluso en forma humana. O sea, le puedes pegar balazo y todo, pero se cura súper rápido. Pero cuando hay luna nueva, pues es como un humano normal, básicamente. Tal vez un poco más rápido, tal vez reflejos un poco más desarrollados, pero sí, o sea, ahí lo podrías matar, lo podrías lastimar bastante bien. Este chavo, como les decía, había sido transferido de escuela a escuela. Sí, ahí lo podrías matar bastante bien, de la otra manera lo podrías matar un poquito mal. Lo matas un poco mal porque no lo matas. Ah, okay. O sea, no haces un buen trabajo de matarlo. Siempre se metía en conflictos en cada escuela a la que iba, como que... No sé qué tenía. O sea, en una parte de la historia sale que cuando él era chiquito lo llevan a una adivina y que la adivina lo ve y ¡uy! ¡Aléjenlo de mí! Porque este lo sigue una nube de desgracias que no sé qué. Y como que es cierto porque, cabal, en cada escuela se metía con problemas con todos los pandilleros. O sea, el problema no era que él fuera hombre lobo o que iba a ser alguna vez hombre lobo. Porque son otros problemas. En ese momento, poner que él ya era hombre lobo, realmente, o sea, cuando lo llevaron. Pero aparte de eso, puta, lo siguen jodiendo. Porque como que siempre encuentra gente que dice, no, este se ve algo rudo, vamos a probarnos a darle duro o algo así. Entonces, él lograba salir de esos incidentes sin él tirar un golpe. O sea, tenía suficiente bien los reflejos y su habilidad de pelea es muy buena. Entonces... Simplemente esquivaba los ataques hasta que la otra persona se terminaba golpeando. Ya. Yeah. Pero... Ah, o sea que utilizaba Aikido. Más o menos. O sea, ponerle que les metía zancadilla y si le atacaban con un cuchillo, les metía una zancadilla y se terminaban clavando ellos el cuchillo. Entonces ahí ya bien. Por esos incidentes se tenía que transferir. O sea, no se metían problemas en el sentido de que él no... Pero los problemas no los seguían. Pero igual, lo seguían. Entonces, cabal, llegué a esta escuela... A esta clase donde hay un montón de delincuentes y lo primero que hace, se sienta en el puesto que iba para Dou Haguro, que es el principal delincuente de esa escuela. Él ya tenía su puestecito. Él ya tenía su puesto apartado. A la parte de una chica. ¿No? A la parte de una chica, por cierto. Él es el hijo de un alto miembro de la mafia japonesa. Y la chica lo voltea a ver al hombre lobo, le hace caritas justo en el momento que el dueño del puesto iba entrando. No, porque el dueño del puesto, él nunca ve a la escuela, básicamente. Gracias a Dios, decían, porque los tenía todos intimidados a todos. A profesores, pero tenía su puestecito. Tenía su puesto apartado. Uh-huh. Él es extremadamente fuerte y violento. O sea, lo suficiente como para, en un punto del manga, como para enfrentarse al hombre lobo. Al hombre lobo, cabal. Puta. O sea, medio se enfrenta con él, pero también... se le crea una obsesión porque cabal en esos enfrentamientos ve la diferencia de poder. O sea, él le logra medio aguantar, pero el otro partate de ahí y entonces como se le genera una obsesión así de ser más fuerte, de alcanzarlo, de poder derrotar a una criatura como esa, porque eventualmente él descifra que este chavo es un hombre lobo. Creo que fue el momento que lo vio transformado. Yo creo que eso. Ahí empezó a sospechar. Sí, cabrón. Sospecho. Deja ver. También está Ryoko Konuma, que ella es la chica del lobo. Del mafioso. Ah, del mafioso. Es una estudiante, compañera del Inugami. Es una alumna siempre de la misma clase de esta chica, Aoshika. Ella es la, digamos, la novia de Haguro, pero realmente ella... Lo que se siente atraída es por el peligro. Entonces por eso se anda cogiendo al Haguro, porque es el más peligroso de la escuela. Nomás llega este otro que le vale verga. O sea, no siente ningún miedo contra Haguro. Le manda sus secuaces el chamaco y él solo así, casi sin ningún esfuerzo, se los quita y todo. entonces ella lo ve así como que este es ya vino nomás mejor. Ah, sí, entonces o sea que la calentaba el hijo de puta, o sea, básicamente, o sea, ella así tiene ese como complejo de que, atraída al más peligroso de la escuela. De ahí está otro chavo que se llama Chiva. Un chivazo. Este es uno. Lo llamaban alguien cuando tenía frío. Este es un Chiva. Subteniente de Haguro. Este era. En algún momento fue boxeador amateur. Entonces, así tipo en las peleas entre pandilleros se defendía bien, o sea, era súper bueno para eso. Pero se metió en una pelea contra Inugami. Y el Inugami le dice, mira, vos sos mejor que esto. O sea, y sos más refinado, o sea, has estudiado cómo pelear, los otros pelean como bestias, así, ven, todo lo... ¿Y él cómo pelea cuando es hombre lobo? Como lobo. O sea, no es como bestia. Entonces le dice, no, o sea, no es que vos, como bestia. Vos tenés más habilidad, o sea, no te rebajes de esta forma. Entonces eso como que le crea un... Un complejo de bulimia, no quiere rebajar. Bueno, anorexia le creo. Dios mío. No, entonces, como que lo pone a reconsiderar su vida y eventualmente decide como dejar la pandilla de Haguro. Eso lo... De seguro la va a dejar. Pues... Seguro lo van a ir a buscar así, eso mismo, o sea, el Haguro lo va a buscar y le dice, ay, mira, vos me traicionaste. Le monta una rata leguada que lo deja así en estado crítico. Que el hasta el Inugami, o sea, lo encuentra y wey, puta, dice, pobrecito, y hasta él se apiada de él y lo va a llevar al hospital. Porque usualmente la actitud del Inugami es de que él no se quiere inmiscuir para nada con la gente, con los humanos, él solo quiere que lo dejen solo, pues. Pero pasan todas estas situaciones de que como que se ve obligado a actuar. Bueno, entonces, básicamente eso trata la serie, de que él, viendo cómo sale de estas situaciones... que lo están persiguiendo y que se van escalando. O sea, primero que contra los subalternos de Haguro. Y los logra derrotar o simplemente deja que se autodestruyan. Después va escalando todo hasta que llega el mismo Haguro. Se pelean contra él y así va. Entonces, y cada vez el otro se va haciendo más obsesivo por derrotarlo, por dañarlo. Empieza así solo con, bueno, démosle duro y después, bueno, veamos cómo lo matamos. Bueno, hoy veamos cómo le matamos a los amigos. Que no son muchos, por cierto, porque él se trata de mantener así como al margen, pues, de todo eso. Entonces, sí, está bien recomendable. Lleva 70 capítulos hasta el momento. Disculpa, cuando decís capítulo es una recopilación de... Cada capítulo es un manga. Es un manga de 20 páginas. Es como 20, 30 páginas. También en mangavolume.com, ahí lo pueden leer, ahí lo he estado leyendo yo. Sí, sí. ¿Vos lo estás leyendo en línea o te los ha prestado el señor Torres? No, mira, lo estoy leyendo en línea, hay varios lugares donde lo pueden encontrar. Ese es uno. Mangavolume. Manga Sub es otro. Antes lo leía en One Manga, pero lo cerraron. Ya lo dieron in the neck. Entonces, en Manga Sub es muy bueno también porque son en español. Ah, okay. Así que si lo quieren leer ahí en español, léanlo. Yes. Pero sí, lo primero que les va a interesar es el arte. Es lo que tiene muy buen arte. Es muy, muy bueno. La profesora Aoshika la hace bastante bien. Oh, y obviamente ella es la que andan raptando y que se mete en peligro y que el otro la tiene que ir a sacar del gran huevo que se ha metido. Entonces... sí, no tiene muchos personajes, estos son los principales, lo que les dije, y así que es bastante fácil seguir la historia, incluso ahora en los últimos episodios lo pueden agarrar y van a saber más o menos bien qué está pasando sin tener que irse muy atrás. Pregunta técnica, Tico Man. Esta de Manga, pues, Manga One o Manga Volume que estoy leyendo, estos los han, o sea, está traducido al inglés. Ajá. Ahora, ¿los han recortado y los han puesto en orden? ¿O así lo han hecho el original? Porque yo he visto unos mangas que hasta los cuadritos tenés que irlos leyendo de derecha a izquierda. No, estos son como está en Japón. Yeah. O sea que los lees de... Sí, de derecha. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda y así paró. Y de la esquina inferior izquierda. No, pero lo, superior, los cuadritos sí los vas leyendo así, fíjate. Pero no entendés la historia. No, no. Es, ah, también es de izquierda a derecha. Como he estado viendo nada más los, el arte, sí, flipping through it. Bueno, ok. Ah, sí, tenés razón, you're... Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ok, all right. Bueno, eso es. Buenísimo. Se ve bueno. Se ve bien interesante. Gracias, Chico Man, entonces, por ese Conoce tus mangas, Wolf Guy. Señoras y señores, vamos a continuar nosotros, entonces, este episodio. ¿Con qué? Leyendo unos cuantos correos que nos han mandado, los cuales tengo aquí enfrente. Porque leer los que, no, los que no nos han mandado está algo difícil. En este momento. El primer correo, vamos a bajarle un poquito de volumen aquí. Ahí está. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Francisco MJ, que dice: mis estimados geekos, no saben cuánto disfruté el show sobre Inception. Que lo estoy viendo, está algo larguito. Estuvo buenísimo, igual que la movie. Yo tenía que leer un par de capítulos de un libro de termodinámica para una clase y en vez de ello no pude dejar de escuchar este excelente show sobre una de las mejores películas de los últimos años, Inception. No cabe duda que Christopher Nolan es uno de los directores más interesantes e imaginativos con un futuro brillante en el universo del buen cine. Basta recordar verdaderas joyas como Memento y The Prestige. Además, claro, de la nueva saga de Batman, la mejor hasta el momento sobre El Caballero Nocturno. Es una maravilla que él vaya a estar implicado, aunque no sea el director, del reboot de Superman. Sobre lo que comentan de que el personaje de Ellen Page aprende muy rápido la técnica de moverse y controlar los sueños, les propongo un par de posibles respuestas. Ella tiene un talento natural para el control del sueño, característica que ya había sido detectada por el papá de Dom Cobb, Michael Caine, y por ello es que se la presenta a su hijo. Eso entendí yo. Uh-huh. Cuando yo le dije, I have someone better. Come on. Been better than you. La otra posible respuesta la leí en un blog donde se proponía una interesante teoría. El papá de Dom Cobb es el verdadero controlador de todos los sueños. Toda la movie es una estratagema para lograr la rendición de su hijo y traerlo de vuelta a la realidad, o al menos de reunirlo con sus hijos en sueños, que es lo que aparentemente sucede al final. Y aquí lo que propone este blog, que en ese momento no recuerdo cuál es, pero que voy a checar para que le den un vistazo, es que el personaje de Ellen Page no existe. En realidad se trata de una proyección del papá de Tom, asumiendo la identidad de la chica, tal como otro de los personajes asumió el papel del tío del chavo millonario. Desde ese punto de vista, todo cobra un sentido especial y es muy lógico, al menos que, sí, es cierto que al final de la movie, cuando se corta la escena, el sonido continúa y se escucha como el tótem de Dom deja de girar y cae, lo cual yo no noté en el cine cuando la vi y espero corroborar una vez que vaya de nuevo a verla. Entonces quizás esta teoría no se sostenga. ¿Ustedes qué opinan, chicos? O sea, yo no sé, ahorita no podría decir algo ahí. Tengo pero que ver otra lo, vez. Lo que sí me acuerdo ahorita es, ¿te acuerdas en el cine la reacción de la Mara cuando terminó la película? Sí. O sea, la Mara clavada, así, ¡ay, huepota! No, pero porque querían saber qué Querían saber. Uh-huh. Mira, excelente. Pero en cuanto a esa teoría, está fumada. Está buena, o sea, es que realmente buena, le daría un cambio... Pero ¿qué es la cosa? Le daría como un nivel adicional de decir, wow, pero... Es que... Pero yo en lo personal es que esa es la creo naturaleza que no. de la película, de lo que puede interpretar, va, esta es la realidad, esto no, esto sí. O sea, podría ser, pues, y sería algo bien interesante, como dice Julio. Le daría eso lo están guardando para segunda. Pero sí, o sea, es lo chivo de esta movie que genera ese tipo de discusiones, pues. Pero fíjate que a mí también, hablando del final, de la reacción de la Mara, te digo que yo hasta me quedé, puta, o sea, es demasiado bueno el final. No, que para ser que demasiado un momento feliz. Hubiera esperado que un montón de Mara hubiera quedado como que ¿le valió? Ajá. Pero, o sea, que todos estaban pendientes de pasar, que si es cierto o no. Bueno, dice acá, les propongo no dejar de programar shows sobre los maestros de la ciencia ficción. Creo que es una muy sana y kika costumbre. Sería bueno continuar con excelentes escritores tales como Ray Bradbury, Orson Scott Card, Philip K. Dick. Creo que de Scott Card ya hablamos, ¿va? No, hablamos del Paquín Ender's Game. Ender's Game. Y un poco del libro. Bueno, Philip K. Dick, Dan Simmons y Neil Stephenson. Estos últimos dos son totalmente contemporáneos y creo que son de los dos mejores del momento. Dan Simmons no es el de Swear into the Odyssey. No, no ese sé, es otro Simmons. Es el yo hermano incluiría ahí a Sawyer. Gene Simmons es el de Kiss. El de la lengua larga. Les recomiendo ampliamente la saga de Hyperion de Dan Simmons, comúnmente llamada Los Cantos de Hyperion. Y también la saga León Olimpo, tremenda reestructuración de la Ilíada en clave de ciencia ficción y una de las historias con mayor carga especulativa e inteligente que yo jamás haya leído. Por ahora me despido, Geekos, y espero por el poder de Grayskull Shazam poder estar en vivo con ustedes en el siguiente show. Y sí, está en vivo, ahí nos está... Ahí está en el chat diciendo, ese es mi... Sensei. Ah, no, el Francisco. Sí. Así que buenísimo, Francisco. Ya leímos tu correo. Muchas gracias por escribirnos. Víctor Saca nos escribe, nos pone, estimados geekos, saludos desde Argentina. En primer lugar, perdón por estar tan desactualizado con los episodios, pero no escuché cuando mencionaron que en el episodio hablaron de Mortal Kombat y ese trailer que me voló los pocos pelos que me quedan, dice acá. Les cuento una buena. Estaba en un bar aquí en Argentina acompañado de una periodista y el mozo que nos... Así le dicen hoy. Sí. Una periodista. Sí. Y el mozo que nos atendió me dijo que era de El Salvador. Oh. Inmediatamente le pregunté si escuchaba vuestro show. ¿A los qué? ¿Los pomas? ¿Qué? Terminamos charlando acerca de ustedes y lo que están haciendo, cosa que realmente es muy copado. O sea, él no sabía de eso por el otro tipo. Ahora al tema que nos compete. Fui a ver El Origen y me pareció brutal, fumada y loquísima. Dejé para después de ver la película vuestro show, ya que quería escuchar el episodio posterior a ver la movie, y no tengo objeciones en afirmar que es la mejor cinta del año y que en definitiva es lo que La Naranja Mecánica fue para los años 70. Sin embargo, me quedaron algunos cabos. La única crítica negativa que tengo es el papel de la mujer de DiCaprio. ¿Para qué jodieron tanto con esa mujer? Dieron verga con ella hasta el final y la película se me hizo un poco larga, producto de esto. Para peor, ni siquiera entendí qué juega ese mambo en la historia, dice acá. Muy buena la crítica de ustedes. Creo que el punto más alto de vuestro show es cómo desmenuzan las películas. Adoro eso. Aquí en mi país no hay un show que vaya tan profundo en lo que al séptimo arte compete. Uh-huh. Nosotros vamos profundo. Sí, hasta el fondo. Hasta y hallamos el punto. Cabal. El G. De Geeko. Saludos, punto amigos. Geeko. Y que este año continúe con los mejores augurios para ustedes. Cariñosamente desde Argentina, Víctor Saca. Así que muchísimas gracias, hey, Víctor. Víctor, tenés que volver a ver la película si perdiste el punto del esposa, de la importancia. Sí, es que mete el peligro. Acá nos escribe nuestro amigo Paul Cabrera y nos pone, hola geekos, les saludo desde el bello y paradisíaco puerto de Veracruz en las costas del Golfo de México. Ahorita que, está que, un poco... Que sí, un poco sucio ahorita. Sí, pero un poquito chuco ahorita. Ya la va a limpiar. Sí. No, ya casi taparon la pluma. Ya. No, ya lo taparon. Ah. No, pero después viene el overkill para septiembre. Oh, my gosh. Tiene apenas 8 días de que me encontré sus podcasts. Al andar nadando en internet, nadeando en internet. Porque ya no puede nadar, calma. Y la neta se me hacen muy buenos. Voy escuchándolos del más actual al más antiguo y ya voy por el 260. ¡Wow! Me encanta la química que hay entre ustedes y me sacan las carcajadas con tantas ocurrencias que tiene. Iba a decir pendejadas que dicen, pero no creo que sea apto. Pero sí. Pero no te preocupes. Iba a decir eso, pero sé que no lo iban a leer al aire. Lo pensé, pero... Es válido. Pensé que me iban a decir mierda. Hablo, pero... O sea... Mi comadre y yo no nos consideramos geekos, aunque ella es Star Wars y yo de los cómics. Mis preferidos son los Fantastic Four y los Teen Titans. Ey, por cierto, vieron la extra. Ajá. ¿De qué? ¿No? La escena borrada de Star Wars. Regreso del Jedi. Ah, sí. Sí. No, sí. Bueno. Ahí después hablamos. Sí. Dice acá, creo que mi ahijado va a ser geeko, pero geeko soft porno. Porque no suelta su Playboy en donde sale Marge Simpson. ¿Y cuántos años tiene? Aunque por lo general ve a la a la vaquerita que ahí sale y le gustó el calendario de las princesas de Disney al estilo Scott Campbell, Fairy Tale Fantasies. Puta, bien, no, pero yo estaría preocupado de que el ahijadito esté viendo princesas de Disney, aunque esté así. Pero a los Scott Campbell. A los Scott Campbell. En la Playboy, papá. Te digo. Okay, pero... dice acá, ya de tener sus primeros sueños húmedos, dice aquí, pero... Y la mano así toda engarrotada. Sí, pero por la baba que ha de sacar al ver las imágenes, dice acá nada más. Pregunta, ¿han hecho algún programa sobre Stephen King, Lovecraft o Anne Rice? No, no, ¿verdad? Ni no, uno. Hablamos de Lovecraft cuando hablamos de Cthulhu. Cthulhu. Sí, lo sé, pero no, relacionado no. Para quienes no sí. Hay. Y no hablamos a fondo de Lovecraft. Escritores de terror no... Nos mantenemos alejados de ellos porque casi no leemos terror. Yo sí leí la llamada de Cthulhu. Ah, yo leí todo el de Dark Tower, el de Stephen King. Uh-huh. Ahí habían puesto una explicación en 10 segundos, no sé cuántos, pero bueno, como 20 dale. Segundos de Cthulhu, que te contaba todo, un niño. No. Cagado de la risa hasta con animación. Yeah. Dice por acá entonces que pasen un excelente fin de semana, Shazam. Con cariño, dice acá. ¿Cómo se nota que he estado oyendo podcast viejos? Sí. Con cariño, Tico San. The Sparrows Are Flying Again. SSDD. In Memory of Lidia Abrego. Red Rum. Either Get Busy or Get Busy Dying. No sé de qué es todo esto. Son, son quotes. Oh, yes, we all float. And when you're down here with us, you'll float too. If being a kid is about learning how to live, then being a grown-up is about learning how to die. ¿Qué es de C. Clark? Quizás serán de diferentes... Yeah. Bueno, vamos a tratar de descifrar eso. Muchísimas gracias, Paul, por ese mensaje que nos has mandado. Diego nos escribe también y nos pone por acá. Hola, mis queridos geekos. Aquí les escribe Diego, el chileno que tuvo el accidente en Tailandia. Eso sí, ya me encuentro en Nepal, en donde para bajar sus benditos archivos tengo que estar pegado al computador como 2 horas y ni hablar de ver videos en YouTube. Bueno, una de las últimas pelis que vi en el cine fue Predators. ¿La comentaron ya? Sí, la comentamos. Sí, sí, sencillísima la movie. Antepasado. Pero buena, se viene en el espíritu de la serie. De la primera movie. Yeah. Como yo la vi sin subtítulos, o bueno, con subtítulos en tailandés, quedé un poco colgado. ¿Me podrían explicar un poco quién era finalmente el doctor? El doctor... ¿Ya todos lo vimos? No, todavía no. Spoiler. No. Dice acá que no le quedó claro cómo es que se transformó. Además, me quedó la duda de cómo fue que los depredadores siguen y ubicaban a sus elegidos. Dice acá. Bueno, ¿cómo consiguieron abducir a un presidiario? Lo vieron por las noticias. Sí, eso se lo saltaron olímpicamente, sí. Uh-huh. Básicamente, aquí están todos, pero puta, ¿cómo identificaron que este tipo era un asesino y que los crímenes que había hecho y que cómo lo raptaron? ¿Vea? ¿O por qué nos vamos a llevar a este soldado y no a este otro? Yeah. ¿Les pareció apto? Dice quizás porque violó a más prostitutas, dice. Tal vez. A saber. Aún no he bajado todos sus podcasts. Quiero ver Inception antes de oír el podcast dedicado a esa película, pero ya me late que no la voy a entender mucho. No me queda más que conseguir el DVD pirata grabado desde el cine, dice acá. Bueno, antes de que se me olvide, acabo de leer en un diario chileno que un corto hecho por fanáticos chilenos de Star Wars ganó el primer lugar en un concurso internacional organizado por Atom.com. Aún no he visto el cortometraje, pero aquí les dejo el link a la página www.renacimientofilm.com para que lo vean y lo comenten. renacimientofilm.com. Y desde aquí, muchas felicitaciones a los ganadores, dice acá. Como sugerencia, me gustaría que contacten a más gente para ser entrevistada en su show. El programa con Eduardo Rizzo estuvo muy bueno. Sí, ya no hemos tenido más. Sí, tenemos que hablarle todavía. Ya. Ok, make it so. A más gente. Dale, Brito. Otra cosa que se me ocurre es para fin de año armar algo así tipo los Geeko Awards. Es decir, que desde ya se elijan cierta cantidad de nominados en distintas categorías para que sus oye escuchas elijan. Sí, sé que suena muy aparatoso y quizás complicado para ustedes, pero bueno, es solo una idea que se me ocurrió. No. Ok, amigos, gracias por leer mi mail. Felicitaciones por el show y mil gracias por siempre estar ahí. Omar Mann, ¿es posible que puedas incluir? Ah, quería que incluyera el tema que era al final del show. Sí, pero no pasó. Sí. No pasó el filtro. No pasó el filtro, lo siento. De lo siento. Calidad. Un abrazo a la distancia. Bien bajo y ese estaba muy bueno. A nuestro amigo Diego. Gracias por eso. Nosotros lo queríamos poner, pero Anastasio dijo, no dejó. Ya nos había dejado ciertos lineamientos que seguir. Lineamientos. Saludos, geekos, dice acá nuestro amigo Manuel Jerez. Perdón, antes de leer ese correo. Está la botellita de Jerez. Sí. Si ustedes tenemos una foto de Anastasio en el sitio web. Uh-huh. Aquí está Anastasio, que es el que recibe todos los correos y determina si los vamos a... Pero eso es antes de que muriera. Sí, es el que va a decidir si los leemos al aire o no. Así que ahí está la foto de Anastasio para los que se estaban preguntando quién era. Sí, desde entonces ocupamos una ouija para preguntarle si los leemos o no. Exactamente, y por eso es que a veces sí, pues no nos sale tan bien eso. Bueno, Manuel Jerez nos escribe por acá. Ah, dice Anastasio que no. Mentira. Manda a decir a Anastasio con la viejita. Saludos, chicos. No se lo deseo a nadie. Este mail lo escribo mientras hablan del Doctor Who. ¿Qué? No hablamos nosotros del Doctor Who. Jamás hemos hablado. No, este lo mandó mientras estábamos en la preproducción. Mira, estoy viendo la hora ahorita. Vale. Creo que hace más de un año que les recomendé. Y comentaron en el especial de Doctor Who el capítulo de Blink. Pero bien, bien que ya llegaron, dice acá. Al fin. Esta es mi recomendación geeka de la semana. La semana pasada vi Inception en el cine y era para mí la mejor película del año. Hasta hace un par de días que vi otra. Les recomiendo la película de 2009, Mr. Nobody. Me la pasó el señor Torres, así que no sé si llegará al cine por acá en Venezuela. No les digo nada más, no la quiero spoilear. Tómenlo como un reto, recomendación o lo que quieran. Si no les convence mi criterio, recuerden que hace más de un año les recomendé Blink. Este vamos a tomar nota. Que casi que no hemos visto Primer Bagger. Sí, así que un saludo. Dice aquí nuestro amigo Manuel. Así que Manuel, la veremos porque nos recomendaste Blink y para nosotros es uno de los mejores episodios de la nueva serie de Doctor Who. Así que muchísimas gracias por tu recomendación. Se llama la película Mr. Nobody. Bueno, el señor Nadie. El señor Don Nadie. ¿Y con eso vuelven a ver otra vez? Llegamos al final de este episodio. Llegamos al final de la bolsa de correo. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Les recordamos que nos visiten en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda geeka. Y a todo el resto del mundo geeko. Ahí también están todititos los episodios que hemos grabado para que los puedan escuchar o descargar. Si no lo han hecho todavía, pueden suscribirse. Acuérdense que este es un podcast. Se pueden suscribir en iTunes. Estamos ahí. Y así van a recibir todititos los episodios automáticamente. Y si tienen un iPod Touch o un iPhone o un iPad, yo les recomiendo un programa muy bueno que se llama Podcaster. Es un programa, no sé si es gratis o es pagado. Gratis. Es un dólar. Un dólar. Lo acabo de instalar y a mí no me está funcionando muy bien. Sí, jailbreak aún, es un dólar. A mí es que el jailbreak es gratis. Perfecto. Y, no, inclusive en la versión, en la tienda de Cydia, si ya lo tienen jailbreak, en la tienda de Cydia también está y vale lo mismo, 99 centavos. Yo me voy a otro. Entonces. A mí me ha funcionado súper, súper bien. Le programas a qué horas querés que revise todos tus podcasts y él solito te los baja. Y ya los puedes escuchar en tu iPod o en tu iPhone. Y con eso, hoy sí, nos vamos despidiendo. No. Últimas palabras. ¿Cómo sí, solo? No, perdón. No me mates. Famous last words. Amén. Muy bien. Ah, no, perdón, Sensei, ¿qué ibas a decir? Robin. La foto de las linternas verdes. ¿Las linternas la verdes? Foto verde. Las fotos verdes. Ah, que si vimos las fotos de las linternas verdes. No. Sí, he estado viendo las, ¿cómo se llama? Renderings. Conceptos, ¿sabían? Bueno, por ahí salió una foto de, ¿cómo se llama? Toma Re. Ajá, exacto. Que parece el perico, ¿ah? Sí, que parece perico. Yeah. Y del otro que parece como sapo. También salió. Y creo que salió uno que parece insecto. Ajá. Insecto. ¿Vos qué pensás, Sensei? Ah, que va a estar chido. Pero ¿están adecuados para vos los dibujos? Sí. Sensei, sí. ¿Qué vieron con la música? Bien elocuente. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Ya vieron a la Búdica? No. No, entonces vean las fotos ahí en el Skype. Ahí les puse el link. Ah, pero ese lo tiene Tico. Pues sí, mándale el correo. A ver, ¿dónde está? Acá. Pues cerramos esto. Abrimos el otro. ¿Y qué está leyendo, Sensei? ¿Algo interesante? Nada, porque Brightest Day no me gusta, está feo. ¿Qué pasó? ¿No te gusta? ¿Pero no leíste que el primero o los dos primeros? Ah, Kilo Walk fue el otro que he visto hasta el 4 y ya voy a dejar de pedirlo. ¿Y por qué no te gustó? No leí el chiste. Y además un 26 paquín está feo. Entendido. Es que no es chiste, Es seria. Bueno, vela. Ahí está la Búdica. Estás leyendo Linterna Verde, por lo menos, porque ahí tienen algo de Brightest Day. Ese sí me gusta. Es lo único. ¿Te gustó cuando salió ¿cómo se llama? El asesino. El Cascasian. El Bolo. El lobo ese. Ese estuvo, a mí me gustó esa pelea y que al final tiene ese. Sí, ya lo había visto. Nos están enseñando aquí la foto de Kilo Wow. Para la película, bueno, o sea. No, pero no solo es Kilo, esos son otros. No, el que nos acaba de enseñar Omar Man, porque el link que vos lo mandaste solo al Tico, sí. Egoísta. Ahí está, ya le dio vuelta al Tico. Y el Tico nos está enseñando, es muy chiquita y de día la pantalla, mira que no se alcanza a ver. Ahí está Morro. Morro, mira. No sé quién es Morro. Búdica, Morro. Y nos está enseñando una mosca que se llama Morro. Búdica. Gallius Zed, ese sí nunca lo había visto. Es la cabeza con brazos. Matana. Ay, después lo vemos, más tranquilo. Y vamos a poner el link ahí en el. Yes. Hay varios. Pero a ver, bueno. De veras. Sí, son fotos algo borrosas. Yo creo que las tomaron así en medio a la carrera antes que lo sacaran del estudio. Alright. Entonces, hoy sí, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, www.twitter.com/comicgeekos. O me pueden seguir a mí, Omar Egan, o a Brito Man, que es J.E. Brito. Así es. Y hoy sí, nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Outside in the night, outside. a little greenback. Got the fight just to gather, losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today, looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on the track for a little, little greenback. Got the fight just to catch, gonna lose in my mind. Looking for some happiness, but there's all the loneliness to find. Turn to the left, turn to the right, looking upstairs, looking behind. All right. Looking for some happiness, but there's only loneliness to find. Señoras y señores, queremos anunciarles que la próxima semana iremos todos a la casa del sensei a grabar desde allá, así que prepárense porque van a tener que escuchar el show. Este es un... Robin.